Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador. Buenas tardes, noches. Esto es un contrainformativo libertario que viene emitiendo desde el principio de los tiempos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estamos aquí todos los jueves de 8 a 9. Generalmente en directo, y luego también nos puedes escuchar en alguna de las repeticiones el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. También nos puedes encontrar dentro de la página web de esta radio, radiotopo.org, en el podcast, por si quieres echarle una oreja al último programa o echar una vista atrás a otros. Si queréis escribirnos, tenéis el correo microabierto arroba radiotopo.org. También nos podéis encontrar en distintas redes sociales, por Facebook, en Instagram, Telegram y Twitter. Si quisierais mandarnos alguna cosa física, podéis hacerlo al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Y para hablar con nosotros tenéis un teléfono, ahora en directo, el 976-29-1398. Y si quisierais mandarnos algo por WhatsApp, tenéis el 656-3816-65. Y lo primero, pues pedir disculpas, que la semana pasada nos fue imposible. No fue imposible, pero en cambio esta semana hemos tenido sesión doble. Porque comentar que ayer, bueno, pues estuvimos dando un poco el apoyo. Muchas gracias, porque vimos que muchísima gente se conectó online a la emisión especial del 8M de aquí de Radio Topo. Estuvo muy bien. Empezó a las 5:30 de la mañana y acabó a las 9 de la noche. No está mal. Y también comentar que este fin de semana, el sábado por la mañana, pues desde las 9 de la mañana hay cadenazo de las radios libres, en esta ocasión sobre transfeminismo. Pues eso, toda la mañana va a haber un cadenazo que se puede escuchar en diferentes emisoras, entre otras Radio Topo, y si no, búscalo por las redes y lo encontrarás. Trapicheo e indigentes, y de unas presuntas quejas vecinales de los residentes de la plaza, que como podéis ver hay un montón. Perdón, que me he perdido. Perdón. Igual en el ayuntamiento nos han enterado que, por desgracia, en la plaza propiamente no vive nadie, porque sus edificios están vacíos esperando sacar buena tajada de promociones de pisos. Pero mucho peor es lo que subyace en una respuesta de este tipo: aporafobia, antigitanismo, desprecio hacia el barrio. El problema no es que existan indigentes o camellos, por lo visto el problema es que se vean. ¿O de qué va esto? A lo mejor nos han dado una pobre solución, porque es lo que los pobres nos merecemos. Y esto era parte del comunicado que el miércoles pasado se leía en la Plaza de la Magdalena, dentro de la movilización que, bueno, pues que se ha llevado a cabo en este céntrico barrio zaragozano, porque con la reforma de la plaza se lo han cargado todo. No hay bancos para sentarse, no hay ni tan siquiera papeleras donde echar la basura. se ha quitado el aparcabicis y la fuente de la que se cortó el agua de momento sigue sin funcionar. Hay que decir que parece ser que el ayuntamiento gobernado por Azcón le entró miedito así de repente y resulta que a toda prisa y justo el día que se iba a celebrar la movilización vecinal en el que participaron varios cientos de personas, pues puso dos bancos ahí como un poco hechos polvo que los tuvieron que pintar esa misma tarde porque estaban bastante deteriorados. ¿Qué está sucediendo en La Magdalena? Pues que se está viviendo, evidentemente es un barrio en pleno centro de la ciudad, uno de estos caramelitos, y que en Zaragoza pues es una de estas millas de oro, donde un piso vale muchísimo dinero. Como en efecto así parece que va a suceder, porque en esta plaza donde, como decía la portavoz en el comunicado, pues no vive nadie, porque los edificios están abandonados esperando tiempos mejores, pues los tiempos mejores para los especuladores han llegado. Y en concreto los apartamentos con piscina en el ático se quieren vender a la friolera de 360.000 euros sobre plano. Y es que las maniobras especulativas pues son más que conocidas en nuestra ciudad y la población pues quiere, la gente más pudiente quiere vivir en el centro de las ciudades, en estos sitios molones como es la Plaza de la Magdalena, en torno a Mudéjar, todo muy chulo, pero claro, lo que molesta son los pobres, igual que parece molestar la naturaleza cuando hablamos de, bueno, pues de que los pijos y pijas quieren su derecho a esquiar y a tener un bonito telesilla por mitad de un espacio natural único como es la Canal Roya. Estoy absolutamente convencido de que la mayor parte de la gente que haya pisado la Canal Roya se quedará espantada de pensar que allí se puede organizar lo que está previsto. Creo que los organizadores de esos circos, pues se llama Circus, además la empresa, para colmo, y Eco no sé qué, pero el Eco desde luego lo rechazamos, estoy convencido de que no han pisado nunca la Canal Roya, no la han podido ver, porque quien quiera cargarse la Catedral de Burgos desde una oficina es que no ha visto la Catedral de Burgos, pero es que la Canal Roya, como algunos otros de los grandes espectáculos paisajísticos que tiene el Pirineo, es a su modo y en su manera una especie de Catedral de Burgos. Si a mí me dicen que los parisinos tienen frío en el invierno y han decidido quemar el Museo del Louvre, yo iría a pagarlo. Por mucho frío que tengan los de París. Yo creo que hay cosas que no se pueden hacer, que tienen un límite. Hay una frontera roja de la cual no se puede pasar. Y la destrucción de Canal Roya me parece absolutamente inaceptable. Yo he estado decenas y decenas y decenas de veces en Canal Roya y he estado solo, y he estado con amigos, y he estado con alumnos. El pico que yo más he subido en mi vida es el Anayet. ¿Por qué? Porque por mi edad cogíamos el canfranero, nos dejábamos a canfran, subíamos la Canal Roya y hacíamos el Anayet unas veces por un lado, otras veces por otro. Entonces he cogido un cariño especial a la Canal Roya y a la Nayet, que eso ya es una cuestión estrictamente personal que me hace meterme a mis años en semejante lío como me he metido. Entonces, no me arrepiento en absoluto, de ninguna manera. Al revés, cuenten conmigo para defender Canal Roya en cualquier momento. Pero Canal Roya al mismo tiempo es una torre de un castillo, del castillo de todo el Pirineo. Y entonces, si cae esa torre, ha caído todo el castillo. Porque se podrán hacer las mismas barbaridades en cualquier otro lado. Por ejemplo, en Responuso, o por ejemplo, en el río Aguas Limpias, o por ejemplo, en Brazato, o por ejemplo, en las zonas altas del macizo de la Maladeta, en cualquiera de los lugares. Así que, señores, ustedes harán lo que quieran porque tienen el poder, pero yo estaré absolutamente en contra y les miraré con desprecio. Thank you. Acabamos de escuchar a Eduardo Martínez de Pisón Estampa, que es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, geógrafo, escritor y alpinista. Y una pequeña noticia que, bueno, un poco lateralmente con algo que sucede aquí. Hoy han fallecido tres personas en una mina en Súria, en Cataluña, una mina de potasas. Una mina como decir que, por desgracia, uno era un geólogo y los otros dos eran dos simples becarios que estaban con él. Bueno, les ha sorprendido un desprendimiento en la mina y han fallecido. Estas minas son especialmente delicadas y además muy dañinas para el medio ambiente, y esto viene a propósito de recordar la mina de potasas que Geoalcali tiene autorizada a construir junto al pantano de Yesa, en concreto en el pueblo de Undués de Lerda, y que hemos denunciado aquí un montón de veces, contra la que precisamente se han presentado varios estudios científicos. Pero claro, echa la ley, echa la trampa, y cuando tú mismo pues haces la ley, pues puedes hacer una barbaridad por la Canal Royá, como puedes autorizarte una mina. Pues eso, que descansen en paz estas tres personas y que valga de recordatorio que una mina muy similar la tenemos aquí en Ciernes. Detenidos por sabotaje, dos empleados del servicio de ambulancias en Zaragoza están acusados de dañar los vehículos de transporte sanitario con motivo de la huelga, que aún continúa activa desde el pasado mes de enero. En las ambulancias se encontraron pinchazos en las ruedas o grafitis en las lunas que impedían su correcto funcionamiento. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 30 años de edad y a una mujer de 29 como presuntos autores de varios delitos de daños ocasionados en diferentes vehículos de transporte sanitario durante la huelga de los profesionales del sector. Desde mediados de enero, cuando se inició la huelga de los trabajadores del sector sanitario, se han producido decenas de daños y sabotajes en ambulancias en toda la comunidad autónoma, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Las denuncias interpuestas se refieren a fracturas de espejos retrovisores, pinchazos de ruedas, sabotajes que imposibilitan el funcionamiento de los vehículos prioritarios y, sobre todo, y como característica que más se repite, pintadas en contra del sistema sanitario de la comunidad autónoma. La Brigada Regional de Información inició una investigación debido al número de delaciones y por la posible relación de los hechos con la huelga de profesionales sanitarios. Así, el pasado 17 de febrero, dos empleados del servicio de emergencias fueron sorprendidos mientras realizaban pintadas en una ambulancia en la que prestaban servicio durante el turno de noche, así como en otras dos más estacionadas en la base del Centro de Especialidades de Ramón y Cajal de Zaragoza. Las dos personas fueron citadas el pasado martes 28 de febrero en la Brigada Regional de Información, donde se procedió a la detención de ambos como presuntos autores de tres delitos de daños. Ninguno de los dos contaba con antecedentes previos y, tras ser oídos en declaración, fueron puestos en libertad. Pues nada, desde aquí todo nuestro apoyo a los compañeros en huelga y que nada, ¿Qué le vamos a hacer? Muchas veces, pues para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y siguiendo con ambulancias, otra noticia sobre el tema. Los trabajadores del sector del transporte sanitario han convocado una concentración en Jaca para el próximo 11 de marzo, el sábado. También instalarán una mesa informativa para explicar la actual situación de las ambulancias en Aragón. Será a la puerta del ayuntamiento de 7 a 9 de la noche. Por el mantenimiento de la UBI móvil de Jaca 24 horas y con médico es el lema elegido para esta acción reivindicativa, donde también se reclama un convenio digno, un salario acorde a las responsabilidades, estabilidad laboral y sin contratos basura, el reconocimiento de la categoría, la internalización del servicio y un transporte sanitario de calidad. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. Y fue 8 de marzo y vamos a dar unas cuantas visiones un poco distintas, disruptivas, de bueno, pues sobre el tema de derechos de las mujeres en las voces de algunas mujeres. Y para empezar hemos querido poner una intervención de María Galindo en el Encuentro Internacional Feminista que tuvo lugar este pasado final de febrero, el 26 de febrero en concreto, daba este discurso y la verdad es que nos parece de lo más estimulante. Que lo he querido extractar un poco. Yeah. les cambia el derecho al voto por el derecho a la redefinición radical de lo que se entiende por política. Y bueno, una mesa de derechos humanos y bueno, pues que... ¿A qué llamamos derechos humanos cuando pues lo que se habla es de que hay un montón de mujeres que por leyes como la ley de extranjería se quedan fuera de cualquier reivindicación, feminista o no? Porque a propósito de este asunto, precisamente también, pues hacía público un comunicado la gente, bueno, pues gente vinculada al movimiento de afroféminas y bueno, pues a diferentes organizaciones de personas migrantes, en que nos hablaban sobre la forma en que se han emitido un comunicado, el comunicado Red Afrofem respecto al 8M en el Estado español, en que querían dar pues una visión crítica a propósito de no por generar división o apuntalar la ya existente, sino con el hacer evidente que bueno, pues que hay todo un montón de personas que se quedan fuera de toda esta movilización. Y en concreto estamos hablando de las mujeres que se quedan fuera porque ni tan siquiera tienen derecho a ser mujeres o habitantes del territorio en el que habitan de pleno derecho. Y bueno, nos quieren llamar la atención sobre que hay una serie de leyes que dejan desamparadas y sin alternativa de subsistencia a las trabajadoras sexuales, que son doblemente excluidas. También nos hablan de una ley trans que excluye a las migrantes en el acceso a derechos y sigue criminalizando la identidad transmigrante y la expresión de género no binario. Una ley integral contra el racismo en preparación por la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial que no interpela a la ley de extranjería. Y bueno, consideran que, por desgracia, el 8M se queda muy corto para muchas mujeres. Pues ahí hemos querido dejar patentes estas otras opiniones en torno a una movilización que evidentemente fue muy masiva, como fue la del 8 de marzo, y que animan a entrar en el debate, no a generar división. puede ir. El atracador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el acratador. Hemos tenido aquí un poco de respiro musical a cargo de Find No More, que está sonando de fondo durante todo el programa. Concretamente estamos escuchando el disco Angel Dust. Y continuamos con más cosas, pues ahora os vamos a anunciar un par de charlas. La charla se titula Los fugados del fuerte San Cristóbal Ezcaba, 1938. La historia de la mayor fuga carcelaria de Europa protagonizada por presos anarquistas y republicanos. Presentación por Fermín Ezquieta, historiador e investigador de la evasión. Estas charlas tendrán lugar el 14 de marzo a las 7 y cuarto en el Salón de Actos de la UNED en Barbastro y el 15 de marzo a las 7 y cuarto también en la sede del Círculo Republicano Manolín Abad. La evasión desde el fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba junto a Pamplona el 22 de mayo de 1938 ofrece la fascinación de los acontecimientos épicos. Tuvo más reseñas en el New York Times que en la prensa española durante 40 años y se saldó con 206 ejecutados en los montes, más 14 fusilados en Pamplona en agosto de 1938. La charla documenta la mayor fuga carcelaria de Europa de 795 presos republicanos, ocurrida a la puerta de nuestra casa, tan ignorada. Revelar los rostros y vidas de quienes organizan la escapada, de quienes alcanzan la frontera con Francia, las fosas que se han ido exhumando en los últimos años con los restos de 54 de estos fugados. Entre los fugados fusilados, el ostense Sabino Mavilla Villa, que junto a su hermano José, desde Barbastro, promovió las colectividades del Alto Aragón. Vidas dignas de no caer en el olvido. Esto lo organiza CNT Huesca, CNT Cinca y el Círculo Republicano Manolina Baza. La tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con montes, ríos y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas rosas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto, mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo, fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio, un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años, ya todo, todo, hasta en el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. Se dice que mientras preparaban o planificaban la fuga, entre ellos hablaban esperanto. Yo sé que mi abuela me dijo que ellos hablaban un idioma diferente. Ellos habían hecho un dialecto que hablaban ellos. En esperanto, un pequeño grupo de presos planean la fuga. El día escogido, 22 de mayo de 1938. Es casual que se elija el domingo para el día de la fuga. Al ser fiesta hay menos vigilancia, ya que varios de los guardias disfrutan de su día libre. Y aprovechan la hora de la cena con la idea clara de tener toda la noche por delante. Si lo conseguimos, toda la noche por delante nos puede permitir llegar a la frontera francesa. Y tenían claro desde el primer momento que esa fuga la estaban preparando para todos los que se quisieran sumar a la misma. Desde el principio la idea yo creo que fue esa, ¿no? Que para salir de allí la única forma que tenían era tomar el fuerte. Anarquistas participaron en manifestaciones no autorizadas en el centro de Roma. Los manifestantes pidieron el levantamiento del duro régimen penitenciario para sus compañeros procesados por la justicia, especialmente para Alfredo Cospito, dirigente anarquista de 55 años que lleva 108 días en huelga de hambre. Y llama Alfredo Cospito y con sus más de 100 días en huelga de hambre ha logrado que en Italia se abra el debate sobre el 41 bis, el durísimo régimen carcelario aplicado habitualmente a los capos mafiosos, pero en el que también se encuentra este anarquista por haber cometido actos terroristas. Su situación ha propiciado duras protestas por parte de los movimientos ácratas que incluso amenazan con cometer un atentado si acaba falleciendo en la cárcel. Pues por un lado las noticias sensacionalistas, pero por otro lado la realidad. Alfredo Cospito en estos momentos, 115 días en huelga de hambre, hospitalizado en estado grave y a punto de dejarse morir si se le sigue aplicando el artículo 41 bis, un artículo equivalente a lo que se llama ficheros internos de especial seguimiento aquí en el Estado español, de máximo aislamiento y máxima tortura para este anarquista que lleva encarcelado pues a la fecha de hoy casi 10 años. Alfredo Cospito es un preso anarquista acusado de participar en varias acciones armadas contra unas instalaciones de carabineros y en concreto contra la compañía eléctrica italiana Ansaldo Nucleare. ¿En qué consiste el artículo 41 bis? Pues es un artículo de la, pues como ya han dicho en la información del vídeo que os hemos puesto antes, un artículo que implica pasar la mayor parte del día encarcelado. Solo se tiene una comunicación al mes que es grabada y no tienes derecho a comunicación directa con tus familiares, un máximo de 4 personas. Asimismo, pasas la gran mayoría del día en la celda encerrado, solo puedes salir a un leve paseo y siempre controlado en todo momento. Tanto las llamadas telefónicas como las pocas que te dejan hacer, como la correspondencia están totalmente intervenidas. Incluso la ONU ha pedido al Estado italiano que garantice el bienestar del anarquista Alfredo Cospito, pues todo esto tras ahora mismo, antes me he confundido en la frase, perdón, la huelga de hambre empezó en octubre, lleva ahora mismo 139 días en huelga de hambre a fecha de hoy. Recordar que esto lo estamos emitiendo el 9 de marzo. El alto comisionado en concreto de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado al gobierno italiano que garantice la dignidad y la humanidad de Alfredo Cospito, una petición de la ONU que fue notificada formalmente el 1 de marzo a la misión diplomática italiana en Ginebra, después de que el abogado de Cospito, Flavio Rossi Albertini, denunciara ante la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos las circunstancias de la detención de su defendido y recordara lo que implica el artículo 41. Asimismo, comentar que ha habido movilizaciones a lo largo de las últimas semanas, las más fuertes y que terminaron en disturbios bastante severos, en Turín, en Roma y en Milán. En Milán, donde permanece encarcelado precisamente Alfredo Cospito. Las últimas noticias que tenemos de él es que ha sido trasladado al hospital y que en un comunicado muy duro dijo que, dado que no se pensaba revertir su estado, dado que no pensaban cambiarlo del artículo 41, que prefería dejarse morir. También ha habido acciones públicas de denuncia, ha habido concentraciones en ciudades como Madrid y Barcelona. En Valencia se tiñeron varias fuentes de plazas en recordatorio de la situación de Alfredo Cospito. Y también se está haciendo una incesante campaña mediante los medios alternativos. También comentar que las últimas noticias que tenemos es que el próximo 18 de abril el Tribunal Constitucional italiano se pronunciará sobre si el proceso judicial en Turín contra el anarquista fue correcto. Y sobre todo porque, claro, las acusaciones son como bastante endebles. Y sobre todo para mantener su encarcelamiento en el régimen del 41 bis. Y no solo esto, sino que además es como una forma de poner en jaque a toda una forma de, bueno, pues de entender la cárcel y la represión, sobre todo a la gente vinculada a movimientos políticos. A todo esto, mientras en Italia, como sabéis, está gobernando la ultraderechista Meloni. Decir que seguiremos informando de lo que está sucediendo, pero estad al tanto, buscad a Alfredo Cospito en las redes y participad en todas las campañas de apoyo que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del mundo. Tú siempre has predicado la moral más estricta. ¿Y no vas a decirme ahora que encontrarías bien quedarte con un dinero que no es tuyo? ¿Quién dice eso, idiota? ¿Quién habla de quedarse con ese dinero? Ya decía yo. ¿Qué decías tú? ¿Alguna tontería? ¿Una tontería? Hay que devolverlo. Ese dinero tiene un dueño. ¿Y tú sabes cómo es ese dueño? ¿Tú crees que una persona decente puede llevar esa fortuna en el bolsillo? ¿No comprendes que ese dinero sabe a pecado? Las personas formales guardan su dinero en casa, debajo de un ladrillo. Pero mujer, sea como sea su dueño, hay que devolverlo. Que ese dinero no va a servir para fomentar el vicio en Salamanca. Que no va a ser usado para el mal, para instalar un cabaret, un teatro de revistas o algo peor. Cuando ese hombre ha perdido la cartera con el dinero, es que lo merecía. Pero no me digas que te vas a quedar con él. Yo quedarme con un dinero ajeno. No podría, me quemaría las manos. ¿Entonces? Podríamos distribuir ese dinero entre las gentes necesitadas, entre esas pobres gentes que no tienen un céntimo y que ahora se están muriendo de hambre, mientras los ricachos se pasean con verdaderas fortunas en los bolsillos y se permiten el lujo de perderlas. ¿Y cómo lo distribuiría? Podríamos ayudar al pobre tío Acisclo, que es un hombre tan bueno y que apenas tiene para comer. Le podríamos comprar esa finca tan magnífica que en sus manos no da un céntimo porque no tiene con qué explotarla. El tío Acisclo nos la vendería por nada. Y con el dinero que le diéramos, podría vivir feliz el resto de su vida en una pensión de Salamanca. En una de esas estupendas pensiones que dan a la Plaza Mayor. Una vez que la finca fuera nuestra, podríamos repartir el dinero entre los jornaleros que vendrían a trabajar la tierra y a enriquecerla. Y de esta manera, gracias a la distribución de la fortuna, vivirían el tío Acisclo y los trabajadores de la tierra. Y nosotros podríamos estar orgullosos de haber logrado todo esto y de no habernos quedado ni con un céntimo para nosotros. Pero mujer, eso no se puede hacer. ¡Quita! Y ahora ven a acostarte. No me gusta que trasnoches. Buenas tardes, acratadores y acratadoras. Esta semana parece que tenemos una semana un poco tranquila y sin muchas noticias. Pero bueno, vamos una semana más a daros las noticias de internacional de esta semana. La primera noticia de esta semana son las elecciones en Nigeria, donde Bola Tinubu, de 70 años y musulmán de etnia Yoruba, del partido gubernamental APC, Congreso de Todos los Progresistas, obtuvo 8,8 millones de votos y se convertirá en el próximo presidente de Nigeria. Obtuvo estos 8,8 millones de votos frente a Atiku Abubakar, que obtuvo 6,9 millones, y a Peter Obi, que fue el candidato revelación y obtuvo 6,1 millones de votos. La oposición ha denunciado manipulaciones masivas en el recuento y pidieron la repetición de las elecciones. Brasil prohíbe la experimentación de cosméticos con animales vertebrados. Entre los productos sobre los que se ha prohibido la experimentación con animales, incluye cosméticos, perfumes y artículos de higiene personal. Esta medida es similar a las que pueblan ahora en la Unión Europea, donde también está prohibido la experimentación con animales para los mismos productos. Argentina registra un apagón que afecta al 40% de los usuarios de electricidad del país. Y bueno, vamos a pasar ahora a la noticia de ciencia. Hallado y restaurado un papiro de 16 metros encontrado en Saqqara, Egipto, con textos del Libro de los Muertos. Es el papiro más largo que se ha encontrado hasta ahora y fue encontrado en mayo de 2022. Bueno, como algunos sabréis, pues el Libro de los Muertos es una serie de oraciones, ritos y lo que ocurría en el más allá, según los antiguos egipcios. Y bueno, vamos a finalizar con una noticia luctuosa, que es que han chocado dos trenes en Grecia y han causado 46 muertos y decenas de heridos. Y bueno, con estas noticias nos despedimos ya y pasar buena semana. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Pues nada, vamos despidiendo. Esta semana el programa es un pelín más corto, pero nos tenemos que ir. Agradecer a toda la gente que nos está remitiendo allá en otras ciudades, en otras radios libres, como son la gente de Radio Espíritu Trompa en Huesca, Contrabanda en Barcelona, Radio Trama en Sabadell, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y las comarcas centrales también de Valencia, Radio Almaina en Granada, Ahora Sol Radio desde Madrid y Irola Irratia en Bilbao. Pues eso, muchas gracias. Eso, y en pletórico, salud y anarquía. ¿Cómo hasta es? La semana que viene. Día tras día, día tras día, día tras día,